Yo soy Diego, a pleno. Yo no sé cómo fue que esa fuerza hoy me trajo hacia ti. Solo sé que sé bien, te confieso que en el fondo no dudé. Tuve miedo y en secreto guardé mis sentimientos y me sofoqué. Pero ahora es la hora de gritarlo de una vez. Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa qué puedan decir. Amar no es pecado y si me he equivocado, que se joda el mundo, yo te quiero a ti. Estoy enamorado, pero ahora.